Esto ha demandado realizar diversas gestiones de tipo técnicas, financieras, de logística. Pero lo más importante y lo que nos llena de orgullo es finalmente ver que los libros próximamente van a llegar a los jardines infantiles y de esa manera vamos a resguardar el acceso oportuno.